Al fin te largaron, Tuca. Hoy largaron al Tuca José. En la villa no lo podemos creer. El pabellón quedó muy triste, porque con el Tuca eran todos felices. Y ahora lo tenemos acá, de nuevo en la villa. Você